A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos recordando al pianista, compositor y director Attilio Stampone, quien al momento de tipear este programa se encuentra en plena actividad como director de Sadaic y ejecutante del piano, aun cuando ya cumplió 91 años. Esperamos tenerlo por mucho tiempo más disfrutando de su talento y buen gusto a la hora de interpretar tangos. Lo recordamos en registros de su disco Concepto del año 1972. Primeramente un tango de Julio De Caro, Loca Bohemia. Recordemos que el nombre de Attilio Stampone comienza a figurar allá en 1946, cuando Astor Piazzolla lo requiere como pianista de su orquesta típica de ese año. Nuevamente volverá a contar con su talento pianístico en el nuevo octeto. El siguiente tango es un tango justamente de Astor Piazzolla, que Attilio incluyó en una de sus pistas de este disco, De Carísimo. Escuchábamos De Carísimo, el tema justamente que nos sirve de cortina. En una entrevista que le hice a Zampone en Santiago, en su última visita a nuestro país allá por los años 90, le pregunté cómo había sido su experiencia de trabajar junto a Piazzolla. Me respondió: cuesta mucho desligarse de su influencia luego de haber trabajado junto a él. En la siguiente pista, un gran tango de la autoría de Agustín Bardi y Enrique Cadícamo, tan solo instrumental, donde en el arreglo resalta el trabajo de las cuerdas, que para este disco estuvieron a cargo de Eduardo Barzac, lo que hemos conocido acá personalmente con el sexteto mayor del tango hasta la actualidad. Tito Beforuán también en violín, Abraham Celezón en viola, Enrique Lanó en violonchelo, Omar Mustaj en el contrabajo, secundados por un bandoneón solista a cargo de Osvaldo Montes, más la guitarra de Rubén Ruiz y el piano, dirección, arreglos de Attilio Stampone. Escuchemos este tango de los autores ya anunciados. Nunca tuvo novio. Nunca Stampone estuvo más complacido el haber acompañado al cantante Roberto Polaco Goyeneche dentro de todos los cantantes a los cuales el pianista acompañó. Declaró en una oportunidad: "Yo aprendí a tomarle el verdadero sentido a las letras de tango después de haberlos oído en la voz de Goyeneche". De uno de sus discos con este cantante, este gran tango de los hermanos Homero y Virgilio Expósito. Chao, no va más. Chao, no va más. Es la ley de la vida, de venir

Despedimos al maestro Attilio Stampone junto a su orquesta en registros de su álbum Concepto. Con este vals de Osmar Maderna y Homero Expósito, tan solo para piano, Pequeña. Como siempre, agradecemos su audiencia a este programa. Quédese en nuestra sintonía, ya viene el ritmo del jazz. Por mi parte, les deseo a ustedes muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.